de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal, distendido, fresh. Musicaliza SRZ, fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 13 horas. ¿Cómo robar el mundo? Metro. Publicitario. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Metro951.com. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai, en Argentina. Puede llover en la ciudad, puede llover en el campo, puede llover hasta en el desierto. Pero él quería que llueva en un estudio de televisión, y lo hizo. Para enfrentar nuevos desafíos, Marcelo Tinelli busca estar tranquilo. Por eso confía en Provincia Seguros, que protege lo que más querés, estés donde estés, siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. La voz más dulce regresa a la Argentina. Regina Spector, un viaje mágico por la música. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva clientes Infinity Platinum de Santander Río desde el 23 hasta el 27 de enero. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. El arte también se escucha. Regina Spector, 6 de abril en Geva. Costo financiero total vigente hasta el 31/1/2013, 1,37% promoción válida desde el 23 de enero hasta el 6 de abril. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidad-movistar-argentina. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Me da nostalgia escuchar la Lady Gárgara. Un saludo donde estés, Lady Gárgara. Señores, estamos escuchando a The Cooks, Junk of the Heart, aquí en Cómo Robar el Mundo. Hasta las 13, estamos firmes, seguros y contentos. To you or me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with this lonely lip. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you? Desactivado. Espacio publicitario. Verano 2013, enero. Metro. Arena Beach presenta programas especiales en la playa. Hoy, 18 horas. Mañana, 16 horas. Su atención, por favor. En vivo, Nicolás Antusi, Sumigauto. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarargh. Este verano, Clarín presenta Biblioteca de Intriga y Suspenso. Novelas de suspenso, espionaje y terror psicológico. Con los maestros indiscutibles de cada género. 15 libros, muchos de los cuales fueron llevados al cine. El Silencio de los Inocentes, El Informe Pelícano, La Casa Rusia, entre otros. Los viernes, cada 15 días, una nueva entrega a $34.90. Clarín, el gran diario argentino. ¿Algo más que playa? Ronda Villa Marítima. Un exclusivo complejo de casas ubicado en Chapadmalal. Unidades con entrada independiente. Seguridad y estacionamiento en el exclusivo balneario Cruz del Sur. Ronda Villa Marítima. Todas las comodidades y el confort que necesitan tus vacaciones. Más que playa. Ronda Villa Marítima. Ruta 11. Incluye servicio de mucama diario, desayuno y una carpa. Encontranos en YouTube y en Facebook. O ingresa a Ronda Chapadmalal. malal.com.ar. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Cambia el agua de los floreros. Poda patios y jardines. Limpia bien baños y letrinas. Y destapa las canaletas. Sin mosquito, no hay dengue. 0800-222-1002 www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Vamos a escuchar un poco de música. La temperatura 22.3. Son las 11:06. Y ahora escuchamos a Easy, el tema Easy, y el grupo Tahiri 80. Martin Solveig sonando aquí en Cómo Robar el Mundo. Esto es Hello. Publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Avon te invita a sumarte a su equipo de revendedoras independientes y te da la bienvenida con un set de belleza de regalo. La oportunidad es hoy. Llama ahora al 0810-555-2866 o contacta a una revendedora Avon. Más información en www.avon.com.ar. Promoción por tiempo limitado, sin obligación de compra. Cosméticos Avon Sassi, CUI 30-51-69-84-67-4, Tucumán 1, piso 4, Ciudad de Buenos Aires. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales.

Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Expresión Metro. Daylife. Con Yumi Gaudo. Hasta las 15. Música para tu lugar en el mundo. Daylife. Expresión Metro. Daylife.com te conecta con el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Del 28 de enero al 4 de febrero. En vivo desde el Estadio Mari Terán de Wales, en Buenos Aires. Despegar.com te lleva a vivir Argentina-Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. La Copa Davis 2013. Se vive en Metro. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarARG. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Departamento con vista al mar, centro spa, piscina panorámica, comedias musicales, recreación y más. Mucho más. Torres de Manantiales Mar del Plata. Expertos en vacaciones. 5432-4444. Este verano, Clarín presenta Biblioteca de Intriga y Suspenso. Novelas de suspenso, espionaje y terror psicológico. Con los maestros indiscutibles de cada género. 15 libros, muchos de los cuales fueron llevados al cine. El Silencio de los Inocentes, El Informe Pelícano, La Casa Rusia, entre otros. Los viernes, cada 15 días, una nueva entrega a $34.90. Clarín, el gran diario argentino. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo, otra forma de estudiar psicología. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Quiero tener un momento Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Quiero tener un momento Aqua Fresh. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados.